Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata del Yerma, que los mataría a todos ustedes por un poquito de hielo en la casa. Ay, sí. Ahora sí es el yermo bien desértico, ¿no manches? Qué calor, sí, ¿eh? Ándale, es el yermo desértico. Es como Mad Max o Australia, que es lo mismo. ¿En serio está muy desértico Australia? Bueno, es que los Mad Max Furiosa se filmó en Australia. Y sí, la buena parte de Australia es desértico. ¿A poco no se ve que se ha filmado en Australia, fíjate? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, saludos hasta Australia, que también esté cocinando igual que aquí. Pero bueno, no sé. Pero vale, no tanto, allá es invierno. ¿A poco? Ay, qué envidia. Anyway, bueno, pero tienen como todo lo más venenoso y casi cada cosa en Australia quiere matarte, ¿no? Sí, aquí en México lo único que tenemos es gente que quiere matarte. Pero no es venenosa. Bueno, algunos, no sé. Debatible, ¿no? Debatible, exactamente. Pero bueno, les recordamos que este programa del Café Comiquero lo pueden encontrar cada semana a través de su streaming favorito de audio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, iHeartRadio, donde quiera que escuchen podcast, prácticamente en todos lados está distribuyéndose el programa. También lo pueden descargar en formato MP3 del servidor de archive.org. Y el link lo pueden encontrar cada semana en nuestros perfiles en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero, para que lo descarguen y lo puedan escuchar sin internet, sin conexión, cuando ustedes quieran. Y pues, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Aparte de mucho calor, tenemos notitas y comentarios en el Fuck You. Y pues empezamos con una que sí nos iba a decir, ¡ah, fuck! Porque se acaba algo muy bueno, ¿no? Sí, se acaba Moon Knight. Bueno, se empieza a acabar en el número 5. O sea, la mejor serie que tiene ahorita Marvel y 25 números empieza a acabar. Lo que no sabemos, o sea, lo que no quiso decir Jed McKay, porque dijo, no voy a hablar de esto, y se mueren todos. Y todos nos quedamos de, qué poca. Es que no sabemos si es porque él ya quiera dejar el título y dijo, ya estuvo, o por cancelación por pocas ventas, no sabemos. Ojalá sea por lo primero y no lo segundo. Pues es probable, o sea, ahorita tiene más chamba, ¿no? Y pues tiene lo de Avengers, yo creo que ya no le dio la vida, ¿no? Tiene Avengers, tiene Doctor Strange, tiene Moon Knight y tiene otro en Marvel que no me acuerdo cuál es. Pues sí, o sea, como dice por ahí, something's gotta give, ¿no? Algo tenía que sacrificarse, lástima que fue este, pero... Pero ya ha sido Avengers. Pues sí, pero pues yo creo que le pagan más, ¿no? Honestamente no lo creo, ¿eh? Que le paguen... Bueno, no sé cómo sean las tarifas. No sé si alguien que haya sido escritor en Marvel sepa cómo está ese rollo, pero yo me imagino que por los... Son estandarizadas, escribas lo que escribas, ¿eh? ¿En serio? ¿Así escribas...? Depende del autor que seas. O sea, si eres Jed McKay, me parece que te pagan lo mismo siempre. Que no es lo mismo que por ejemplo, lo que le pagarían a... Y bueno, no es porque sea peor, ni mucho menos, pero... No tiene tanta experiencia ni mucho menos. Por ejemplo, Rainbow Rowell, que nada más trae Hulk. O sea, lo que le pagan por She-Hulk no es lo mismo que le pagan a Jed McKay. Hasta donde yo sé. Alguien que tenga más datos de eso me podría contradecir y se lo creo perfectamente. No es lo mismo que Jed McKay escribiendo aunque sea Moon Knight. Le pagan más a McKay. Ok. Fíjate, yo hubiera pensado que a lo mejor por niveles había títulos. Los títulos había por niveles, ¿no? En Moon Knight, que en Avengers, que en Doctor Strange, que en Venomverse, me voy enterando. ¿Venomverse? ¿Escribió Venomverse? Está, bueno, aquí, mira, es que en sus redes sociales pone así de, este mes tengo lo siguiente, ¿no? Y así lo puso este mes, viene, para este mes, Ahí está. ¿Dónde estás? No, 14 de junio, Moon Knight y Doctor Strange y Extreme Venomverse en junio 14 también, y Avengers número 2 en junio 21. Wow, no sabía que estaba con esa. Órale. No, yo tampoco, no me voy a enterar. Me acordaba que eran 4, pero no me acordaba cuál era, ¿eh? Pues digo, espero que sea por chamba, porque pues creo que el personaje había estado jalando. Va a haber, sí, una miniserie, ¿no? Yo tengo un muy mal concepto en general a los compradores de cómics, así que estoy seguro que es por malas ventas. No sé, o sea, pero mira, por lo menos vi que estaba saliendo una, bueno, está planeada una miniserie spin-off, ¿no? De donde van a presentar a Layla en su identidad de Scarlet Scarf, como salió en la serie de televisión, y entiendo que pues no creo que hayan hecho ese lanzamiento pues, como que porque no le estaba yendo muy bien al personaje y personajes ancillares, ¿no? Y me inclino a pensar que vamos por un tema de trabajo, pues que lo... Dentro de todo, lo malo, pues lo único bueno para mí es que, pues bueno, ya sé que va a haber un ómnibus seguramente, entonces pues, bueno, ya tendré otro para mi colección. Si yo hubiera cambiado todo eso por más números, unos 50 números más de Moon Knight, nomás porque sí. Bueno, hubiera habido más ómnibus de Moon Knight, ¿no? Sí, pero yo quería más Moon Knight, no ómnibus. Sí, ando de malas por eso. Sí, se nota. Porque me duele la panza. Porque, ¿qué crees? O sea, fíjate que ayer empezaron las finales de la NBA, uh-huh, pues con mi papá, y compramos botana. Hice acá una salsa pachona mil islas, o sea, más caserona, ¿no? El salsa mil islas, por si no lo saben, es bien sencillo de hacer. Agarran mayonesa, agarran catsup, la mezclan. Si lo quieren hacer más pachón, ya le ponen como yo, le ponen varias especies, le ponen su orégano, le ponen ajo, pueden tostar ajo ustedes mismos o comprar de la tiendita. Yo compro de la tiendita, la goma. Un poquito de sal extra con pimienta, queda a todo dar. Y me acabé casi toda una bolsa de frituras de queso. ¿Y quién lo iba a pensar? En la noche me dolió la panza. Ah, ¿por qué sería, no? Pero vale la pena. Estuvo bueno el juego. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién jugó? Cuando llegaron los Nuggets de Denver contra el Miami Heat a la final de la NBA. Los Nuggets de Denver. Órale. Es la primera vez que llegan a una final. Wow. No, pues sí. Sí, no, por eso dije, los Nuggets de Denver en finales. Huh. Es la primera vez en la historia. Hmm. Ganaron su primer partido de finales en la historia. ¿Y a quién traen? ¿Quién está así como...? Su mejor hombre definitivamente se llama Nikola Jokic. Es un poste serbio. No, es un fenómeno el desgraciado. Parece que juega en chanclas a velocidad, a media velocidad, y hace ver a toda la liga mal, ¿eh? Órale. Okay. Increíblemente bueno, de veras. ¿Sabes qué tiene de chistoso? Que es un excelente pasador. Ah, con su altura, o sea, imagínate. Sí, mide 2.15 o 2.13, algo así. Es un excelente, o sea, tiene muy buen tiro de lejos, tiro de media, tiro de cerca, de donde quieras. Hace muchísimos rebotes, obviamente, por la altura. Lo que tiene muy de raro es que es un excelente pasador el día de ayer. O sea, si no saben qué estoy hablando de cuando digo que es una asistencia es cuando das un pase y ese pase inmediatamente genera una canasta, eso se considera una asistencia. Los buenos movedores de pelota, que se supone, o sea, son los más bajitos de la cancha, los que se supone que manejan el juego y que distribuyen el balón para que alguien más anote, normalmente así... En un buen día tendrás unas 10 asistencias. Esto estoy hablando de un buen día para un pasador. Ayer Nikola Jokic se chutó 14 asistencias el infeliz para un poste. Wow. Eso sí está raro, ¿eh? Es veintitantos puntos, lo que se conoce en el mundo, en el argot del básquetbol como un triple doble. No, es un fenómeno, ¿eh? Damn, voy a ver esas finales. Pues como tengo Star Plus, que no nos paga el comercial, pude aprovechar. Sí, pues ya la estás pagando su cochinada, pues órale, ¿no? Por cierto, ¿sí están pasándolas en todos lados? Digamos ESPN y... ESPN nada más. Ah, ok. ESPN y evidentemente Star Plus. Ah, pues hay que aprovecharlo, ok. Oye, ¿te acuerdas de Slam Dunk? ¿Quién era el que era pasador chaparrillo? ¿Era Miyagi? Creo que sí, ¿no? Ryota Miyagi. Sí, ¿verdad? Era el estereotipo del pasador en aquel tiempo, ¿no? Del movedor, pues. Quizá eran principios, mitad de los 90s, no sé, quizá como estereotipo, no sé, pero quizá sí. Sí, pero digo, en la vida real, ¿quién sería? ¿Un John Stockton? Un... No, John Stockton, naca, guácala, que se muera el infeliz. Uy, bueno. Sam Cassell, probablemente. ¿Quién? Sam Cassell, Isaiah Thomas. Quizá más a Isaiah Thomas, el antiguo movedor de los pistones, aunque... No, sí, sería como Isaiah Thomas, porque te iba a decir, le hacía falta pelearse con más gente, pero no, la idea de Rata Miyagi y todo su background es que era problemático, era peleonero. Entonces sí, es Isaiah Thomas, ¿qué no diría? Sí, Isaiah Thomas es el que estaba en Detroit. Ah, claro, era de los chicos malos de Detroit, ¿no? Sí, Isaiah Thomas, Joe Dumars, John Sally, Dennis Rodman y sobre todo Bill Laimbeer. Eso sí era una bola de cretinos, ¿no? En la cancha, pero bueno. O sea, no sacaban un cuchillo en la cancha porque Dios es grande, ¿eh? Por eso en la época con la que se llevaron a Rodman a los Bulls, así de, pues este pa' qué, ¿no? Sí, después de los pistones se fue a... ¿Fue a los Knicks? No. Se fue a San Antonio. Es cierto. Y ya después se lo llevaron a los Bulls. Y sí, y todo el mundo decía como que ¿para qué? Y en su primer juego... Al principio todos estaban de, no, pues por supuesto que sí. ¿Sabes cuántos puntos anotó Rodman en su primer juego con los Bulls? ¿Cuántos? Cero. Oh, my God. Okay. ¿Cuántos rebotes bajó en su primer juego con los Bulls? ¿Todos? 24. Wow. Ni nada, para esto, ¿no? Para eso lo querían. Para eso lo querían. Ah, legendario equipo. me encanta esa época. Sí, pero la NBA de hoy también sigue estando muy pachona. Hay muchas sorpresas, está... Las finales están poniéndose, bueno, por lo menos empiezan ganando el equipo al que yo le voy, así que puedo decir que están buenas. Pero bueno, después del breviario deportivo, ¿qué seguimos? Seguimos con lanzamientos. Tengo mucho que hablar de lanzamientos, pero bueno, tengo una última, bueno, de una vez esta notita, porque está medio bonita, pero medio mórbida. Así que luego hablamos de los lanzamientos. resulta que, bueno, hay una editorial en España que se llama Dolmen. En España es fuerte, o sea, es de las editoriales, o sea, no es Panini, no es Planeta, pero es de las fuertes, de las que llevan, publican material de autor, publican, pues, cómic europeo y americano traducido al castellano, y al catalán también, me voy entrando, también publican en catalán. Y entre las obras que han publicado, por ejemplo, Invincible, han publicado también Sex and Violence, de Peter David y George Pérez, que ese lo tengo, por cierto, ese lo encontré, ahora que me acuerdo, en un super mega descuentazo, en un remate de libros del Monumento a la Revolución, que le dieron creo que en 100 pesos, una cosa así. No es muy bueno, pero es George Pérez, y fue de su época reta de George Pérez, pero y la edición muy bonita, o sea, muy bonitos materiales que usa Dolmen. Pero el caso es que esta editorial hoy publicó un comunicado que empezó a darle la vuelta bastante en... Pues sobre todo en las redes de los artistas españoles que tuvieron el gusto de conocer, incluso ser amigos de Carlos Pacheco, el dibujante español que lamentablemente pues falleció hace algún tiempo. Y la nota que publicó Dolmen es que está por imprimirse el volumen 2 de su cómic de autor junto con Kurt Busiek, que se llama Aerosmith. El cómic salió en inglés ya, no sé si han recopilado, creo que no. Se llama Aerosmith Behind Enemy Lines. Obviamente lo tradujeron como Tras Líneas Enemigas para España. Estuvo saliendo por Image Comics y Dolmen va a publicar la edición traducida al castellano para el mercado español. Va a ser un TPB, no es pasta dura hasta donde veo. ¿Y cuál es el detalle? Pues que el día de hoy, viernes 2 de junio, que estamos grabando esto, Alex Pacheco, que es el hijo de Carlos Pacheco, llevó a Barcelona a la imprenta Índice Artes Gráficas, que es la imprenta que hace el trabajo de prensa para Dolmen, las cenizas de su papá. Porque la última voluntad de Carlos Pacheco es que sus cenizas se mezclaran con la tinta para la imprenta de su última obra, de la última obra que alcanzó a dibujar, que fue Aerosmith. Así que pues siguiendo los pasos de Mark Grunwald, que también en paz descanse, cuyas cenizas fueron mezcladas con la primera edición de Squadron Supreme, el TPB que él escribió y me parece que también dibujó para Marvel Comics, pues ahora Carlos Pacheco quiso hacer lo mismo. Entonces el volumen 2 publicado por Dolmen, ojo, el volumen 2 publicado en España de Aerosmith, de Carlos Pacheco y de Icor Busy con color de José Villarrubia, pues va a llevar, o sea, va a estar impreso un pedacito de Carlos Pacheco en cada uno de los libros, como lo quiso su papá, es lo que comentó Alex Pacheco. Entonces, pues medio mórbida la noticia, pero pues bueno, si fue su última voluntad y pues tanto amaba el medio del cómic, pues ¿por qué no? ¿No? Seguro va a haber más de una persona que quiera comprar más de una copia por revenderlo, no lo sé, no sé, creo que sea muy ético hacer eso, pero pues si lo consiguen lo quieren, y les gustaba el trabajo de Pacheco, pues atesórenlo también, porque fue la última voluntad de este gran artista que pues se le extraña bastante. Y pues así es, de esas notas curiosas que rara vez suelen darse, carnal. Sí, habiendo dicho eso, yeah, that's morbid as shit, pero está bien, o sea. Sí, pues sí. No lo veo mal, ¿eh? ¿Mandé? Para nada. O sea, sí, sí es muy mórbido, claro, y no sé, o sea, evidentemente, más bien, yo espero que no les llegue ninguna, no sé, queja de alguna autoridad, no sé, de salubridad o algo así, yo esperaría que no tendrían por qué, pero no sé, hay una parte de mí que sí está diciendo, that's also very fucking cool. Yeah. No sé, tal vez algo así me gustaría que hicieran conmigo en un futuro, no lo sé. A mí tírenme a la basura, total que me va a importar, pero eso está padre, o sea, eso está, no sé. Yo para nada lo veo mal, está curioso, definitivamente. Pues sí, y pues en paz descanse el buen Carlos Pacheco. Y pues yo leí el primer volumen de Aerosmith, muy bueno, la verdad, muy muy buena historia. Es fantasía, o sea, es un mundo de fantasía, high fantasy, podríamos decir, con algo de steampunk. Muy padre. El volumen 2 no seguí la segunda miniserie. La tengo en digital, por cierto, de Image Comics, pero no lo he leído. Pero no sé. A ver si logro conseguir ese TPB. Estaría bonito para la anécdota. Y bueno, tengo tres notitas de cosas, digamos, pues lanzamientos que va a haber en próximos meses de aquí a que termine el año. Unos de ellos bastante caritos, pero ay, es más fuerte que yo esto. Bueno, el de entrada es que, si te acuerdas del cocodriloqui. Sí. Que realmente es un alligator, ¿no? Es un... Exactamente, no es cocodrilo, es lagarto. Ajá, exacto. Sonaba más bonito cocodriloqui, ¿no? La serie de Disney y Puss era lagarto. Aquí creo que sí es cocodrilo, tendría que verle el hociquito. Sí, bueno, puede que sí, aunque lo venden como Alligator Loki, ¿eh? Pero resulta que hay un cómic dentro de los que pueden encontrar en Marvel Unlimited, que otra vez no nos están patrocinando, ¿verdad, carnal? Porque no quieren, pero bueno. Marvel Unlimited, ya disponible en México, por cierto. Pueden encontrar el webcómic, de estilo webtoon, podríamos decir, de Alligator Loki, que es escrito por Alyssa Wong, con arte de Bob Quinn. Precioso arte, por cierto. Que bueno, sí se lee en el sentido de que pues es narrativa gráfica, pero no tiene un solo diálogo. Porque pues es un cocodrilo, ¿qué quieren que diga, no? Que se supone sí habla, ¿eh? ¿Se supone que sí habla? Sí, digo, ¿no leíste la última tira? Entonces creo que no la acabé. Con Gabby Kinney, se encuentra con Gabby Kinney, con la hermanita de Laura de Kinney, Wolverine, y, o sea, los dos se van a escapar porque según ellos los trataban mal en su casa, y a base de imágenes se ponen a platicar de por qué se están escapando. Ah, ok, o sea, pero no es que tenga textos que puedas leer, ¿no? No. Es como Pizza Dog, ¿no? No, pero este sí le está diciendo cosas a Gabby Kinney, o sea. Ah, ok. Ok, sí, qué cool. Se da a entender que le está hablando, pues. Ok. Porque, bueno, ¿te acuerdas que en la serie de Disney Plus sí le entendían, no? Creo que uno de ellos, según esto, le entendía. Kid Loki. Kid Loki era el que sí le entendía. Sí, según. Sí, exacto. Okay. ¿Quién sabe si va a regresar el Alligator Loki en la serie? Pero a la gente le gustó bastante. Yo tengo mi playera del Alligator Loki, estilo Lacoste. Está chula de bonita. Ok, está bonito. Pero el chiste es que estas tiras, entiendo que es primera temporada, toda la primera temporada de esta tira, va a ser recopilada en un solo one shot, en impreso. Esto saldría para el mes de septiembre, 13 de septiembre, en tiendas de cómics. Está bonito, me gusta la idea. También así están, ya van a recopilar, o no sé si ya salió o va a salir, el de It's Jeff, o sea, Jeff el Landshark. No sé si ya salió en no print. Salió. ¿Sí ya salió? Fue un hitazo. ¡Wow! Absoluto hitazo. Sí, sí, hay una tienda de cómics allá en Irlanda o en Escocia. No, Escocia. Big Bang Comics. Muy vocales ellos acerca de... Me gusta seguirlos porque son muy vocales acerca de... Oye, pues eso es lo que se vende bien. O sea, como que no se guarda esa información, que normalmente es cosa que las tiendas son muy reacias a compartir. Si dicen, oye, esto se está vendiendo súper bien, dame más de esto, etcétera. Y por ahí alguna vez lo pusieron, ¿no? Cuando salió lo de It's Jeff, la recopilación de las tiras del web, del Infinity Comic de Jeff, el tiburoncito terrestre. Dijeron, no manches, o sea, Marvel está enfocado en sacar quién sabe cuántos números de y cómics de Symbiotes cuando lo que se me vendió es el Quijote tiburoncito. Mejor denme más de esto, ¿no? Es que está re bonito, y aparte es Urihiro, o sea, cómo fregados, ¿no? Exacto, o sea, el guión de Kelly Thompson, arte de Urihiro, es un tiburoncito todo pachón. Pues, ¿cómo no se les va a vender? Ay, hay una viñeta donde es temática de Thanksgiving y él se mete a donde normalmente estaría el pavo y parece que lo cocinaron y todos así de... Sí, sí, sí, que Kate destapa acá la cacerola donde está y Kate se queda de... No, no, no, simplemente se lo trago todo, ¿no? Sí, se comió el pavo entero, ¿no? Pero sí se ve bien mórbido. O sea, aparentemente Kate se lo quedó cuando en realidad el tiburón era de Gwenpool. Uh-huh. Pero bueno, está bien. Gwendolyn Poole. Ya no lo quieren en Cracovia. No, pues échenmelo, no, me cae bien. Estoy diciendo, ¿no? Pero si es mutante, se supone, ¿eh? Ok. ¿No? Si no lo quieren, échenmelo, se ve bonito. Sí, de veras. Pero bueno, en esa misma línea, pues sale este de Alligator Loki. Es un one shot. No sé si sea grapa. No sé si va a ser una grapa o vaya a ser así empastadito. Estaría bonito. No sé, a ver cómo sale. Sí lo voy a querer, honestamente. Si lo encuentras, porque yo intenté encontrar el del Jeff y a la goma, ¿eh? ¿No hay manera? No hay manera. Bueno, lo encontré, pones ahí en el buscador, en algún buscador y te salen los resultados de eBay. No, no, no, ya, too rich for my blood, ¿eh? Holy shit. Encontré uno en como $100, dije, no, el más baratito lo encontré en $20+, $29, dije, no, aún así, o sea. No, no se pase. No, pues yo creo que este está ahorita en pre-order, pues en pre-order voy a pedir este, yo creo, ¿eh? No está tan tierno, porque el Codriloqui es más canijo, sí, pero está muy pachón, está bonito. Es evil. Bueno, no es evil. Es evil, o sea, se supone que es medio evil, pero es medio evil, pero tiene corazoncitos. No sé, es un muy buen personaje. Alyssa Wong es un gran trabajo dándole personalidad al triste lagartijo, ¿no? Y evidentemente, pues Bob Quinn se me hace la opción indicada para una historia que requiera tanta personalidad sin diálogos. Si no saben de quiénes estoy hablando, Alyssa Wong está ahorita escribiendo Doctor Aphra, la serie, que ya lleva 30+ números, ha gustado bastante. Y Bob Quinn fue, digo, entre otras cosas, pero más recientemente, fue quien dibujó Way of X. Y si recuerdan, o sea, Way of X es muy, o sea, los personajes son muy, muy expresivos, no necesitas tanto diálogo. Por eso digo que se me hace una excelente combinación para traerte un webcómic mudo. 100%, ¿eh? 100%. Por cierto, la portada está re bonita porque es una parodia de un meme que salió de una película de Disney, que es la de Tangled, Enredados, que es Flynn Rider cuando está cruzando de brazos y todo el mundo le apunta con espadas. Es un meme muy característico. Y es exactamente lo mismo, pero aquí son unas garras de Wolverine, el martillo de Thor, una flecha de Hawkeye, y él así como que, a ver, ustedes, todos contra yo, tú solito, ¿no? ¿Sabes qué diría el Codriloqui? Bite me. Y a ver, inténtalo. Digo, o sea, pues puedes intentarlo, ¿no? No, sí, chulada. La verdad, se ve bien bonito. Si les gustó el Loki Gator, pídanlo. Tres anuncios más de cositas que van a salir recopiladas. Esto sí ya a nivel de libros con los cuales puedes hacer pesas o puedes usarlas como arma contundente en formato ómnibus y similares. DC Comics va a sacar un recopilatorio, un ómnibus de los Dead Boy Detectives. ¿Quiénes son esos, los Dead Boy Detectives, carnal? Pues eran unos escuinclitos que creó Neil Gaiman, que literalmente eran unos fantasmitas, ¿no? No me acuerdo bien de dónde salieron. ¿Sí? Pero estuve leyendo un par de números de la nueva serie. Tienen una nueva serie ahorita en todo lo del Dreaming. La idea de ellos es que fuera algo como que más para chavillos, ¿no? Originalmente sí. Bueno, vemos que a James Tynion ese concepto se lo pasó por el arco del triunfo, ¿eh? Como Power Pack, ¿no? No, man, no, pero peor. O sea, este sí es de, ok, dude. Hay incluso body horror, ¿eh? Holy shit, man, ok. Es como que, oh, en dos números que leí nada más de, ok, digo, está buena y todo, pero sí, eso de... you know, Neil Gaiman for kids, así de scary, but for kids. No, it's just plain scary. No, pues bueno, simplemente su origen, que viene recopilado aquí, por cierto, es Sandman número 25, es parte del famoso del arco de Season of Mist. Pues su origen está re feo, porque básicamente pues un niño se está muriendo, mientras el otro como le cuenta cómo lo maltrataban física y psicológicamente en un boarding school en Inglaterra. O sea, you know, for kids, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué termina pasando? Se muere. Se mueren. ¡Oh, Dios! Y luego tienen que estar huyendo de Death, porque se los quiere llevar, porque pues es Death. Honestamente, es la parte menos traumática de todo el proceso, ¿no? Ya te moriste, ya te lleva de... Bueno, es ok. Pues, ni modo, ¿no? Pero sí, y fíjate, viene mucho material aquí. Viene Sandman número 25, que es la primera aparición de los Dead Boy Detectives. Luego viene... pues esto no está tan bueno. O sea, empezó siendo una muy buena idea, pero después pues no se concretó bien y... Ah, digamos que quedó. Era un crossover que era entre varias, pues digamos, varios títulos de Vértigo. O se intentó hacer. Y pues se llamó The Children's Crusade, la cruzada de los niños. Y era, se supone que era un número inicial, un número final y como que unos números en medio. Los números en medio creo que nunca salieron. O si salieron, salieron mal. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo quedó la historia, pero quedó medio... Pues está 2-2. O sea, la verdad no quedó tan padre como querían, pero bueno, esos dos números de Children's Crusade, donde son protagonistas ellos, pues también están aquí. Luego una primera miniserie que se llamó The Sandman Presents, The Dead Boy Detectives, que fueron 4 números. Que fue la época en la que salió también Tesal y todo eso, ¿te acuerdas? Oh, sí, claro. Luego salió... Que también duró bastantito esa mendiga. Fue un par de tomos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Que no sé si esté recopilada, ¿eh? Creo que iban a hacer una recopilación también de esa, ¿eh? Nunca la he visto, o sea, yo vi un par de tomos hace años, estoy hablando de muchos años, porque los vi en, creo que ya era Fantástico, pero no sé, Fantástico Satélite, pero no se habían movido donde están ahorita. Uy, desde la época, claro, sí, ya me acuerdo. ¿Dónde era un pasillo totote? Sí, sí, sí. Los vi ahí hace... Imagínate cuánto tiempo, ¿no? Pero de ahí afuera no los he vuelto a ver. No sé si alguna vez se hayan vuelto a imprimir. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Oye, fíjate, ese pasillotote, cuando era una salchicha así, el sucursal de... quedó inmortalizada en una portada de Humberto Ramos. ¿Cómo crees? Sí, fue una portada de Spider Island o de Big Time. No me acuerdo, de la época en que estaba Ramos con Dan Slott. Y hubo una variante... exclusiva, no sé si de la tienda, no sé si cómo estuvo, pero hay una portada donde está Spider-Man y Lizard, creo, peleando en Comic Castle. O sea, es tal cual la sucursal de Comic Castle de aquel tiempo. Ok. Imagínate, no, así como olvidarlo. También, ¿qué más contiene? Dead Boy Detectives, números del 1 al 12. Y hubo un capítulo que se llamó una historia que se llamó Free Country, A Tale of the Children's Crusade, que fue de los Dead Boy Detectives que hizo Jill Thompson. Y también trae otras cosas más que hizo ahí Jill Thompson con ellos en una... por ejemplo, aparecieron en el manga este de Dead at Death's Door, que bueno, es un cómic, pero formato manga que hizo Jill Thompson. Una historia en la Doom Patrol, varias cosas más. Son más o menos como 800 páginas y 100 dolaritos es lo que va a costar trabajos. Vienen trabajos de, obviamente, Neil Gaiman, Mark Buckingham, Jill Thompson, Ed Brubaker, Brian Talbot, Chris Bachalo, Mark Buckingham. Bueno, la verdad, bastante bien. Una muy buena época de Vértigo en aquel tiempo, ¿eh? A ver, ay, perdón, le di un llegue aquí al micrófono. Ahora que lo mencionas, digo, hace tiempo que vi esto, pero creo que Vértigo no tuvo malas épocas, dude. Pues no, realmente no. Tuvo épocas diferentes, ¿no? Que se enfocaba en cosas diferentes, pero malas nunca. Sí, exactamente. O sea, como que después de Gaiman y de Sandman se enfocaron en otras cosas, después salió todo lo de... Por un buen rato le echaron mucho, mucho ánimo a esto de... ¡Ay! Preacher, me parece. Uh-huh. Fables. ¿Preacher y Fables no salieron por la misma época? Más o menos, creo que... Fables salió un poco después. Sí. Pero tuvo diferentes épocas, pero ninguna fue mala, sí. Sí, se extraña. Ya, incluso cuando ya era lo último de Vértigo, seguían publicando cosas buenas, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, también este otro recopilatorio es el que digo, uy, me va a doler en el bolsillo, pero sí lo quiero. También, esto también tiene que ver con Neil Gaiman. De hecho, prácticamente es una obra de Neil Gaiman, que es un hardcover en Deluxe Edition con slipcase, más o menos en la misma venia que tiene el de American Gods, que lo tengo, también así en formato deluxe. Pero este es de Norse Mythology, la más reciente adaptación en cómic de uno de los trabajos de Neil Gaiman, que es el libro de Norse Mythology, que por cierto mi hermano me regaló hace algunos añitos. Muy bueno, por cierto, buen retelling de los mitos nórdicos en general. O sea, sí le doy crédito a Gaiman porque pues hizo el retelling, pero si conoces los mitos nórdicos, pues no spoilers there, ¿no? Justamente de esa versión de Neil Gaiman, de los mitos nórdicos, donde pues, obviamente hablan de Odín, Loki, Heimdall, Thor, etcétera, Jormungandr, todo eso, el Ragnarok, o sea, pero obviamente la versión, digamos, más clásica de los mitos nórdicos, ¿no? Se hizo una adaptación en cómic que duró 18 números. Y esos 18 números se fueron publicando en TPBs, se publicaron también ya en dos hardcovers, y ahora va a salir esta edición de 448 páginas con su estuche, su slipcase, para el 21 de noviembre, de hecho, y va a costar nada más ni nada menos que $125. Uy, condenado Gaiman, no me la deja fácil, pero la neta es que sí lo quiero. Es que sí está, pero sí está... O sea, está bien que Dark Horse haga bien las cosas, pero, dude, come on, sí está medio caro. Sí. Me dices que conseguiste algo similar de Boom y no tan caro, ¿no? Ah, sí, es que el día de hoy, bueno, el día de hoy, el día miércoles salió a la venta en tiendas de cómics en Estados Unidos la versión de lujo de Faithless, esta historia de María Lovett y Brian Azzarello. Muy buena, uno de mis cómics favoritos de los últimos años, definitivamente. Salió un par de ediciones de lujo. Hay la edición así, hardcover, super pachona, con un montón de cosas. O sea, completa la historia y un montón de extras. Y está la edición Slipcase, que pues es la única que alcancé a pedir porque era como se me fue el Final Cut of Order, la última fecha donde puedes ordenarlo. Lo ordené después. Pues la única que quedaba disponible era esa. Dije, bueno, va. Viene obviamente con un buen descuento de Things from Another World, o sea, me hubiera salido en $89, ya con el descuento fueron $71, no es descuento, es fregadazo, pero más envío, ¿no? El envío fueron como $20, me parece, y voy viendo, pues hoy, el miércoles estaba pues, bien tranquilo ahí en la mañana, haciendo como que trabajaba, pues me llega una notificación al teléfono, ¿no? De, oye, cargaron 1,700 pico pesos ahí de... Y no alcancé a leer bien qué decía, pero así como algo así de según lo que entendí es this is no sé qué rayos, dije, ¿y esto qué demonios? Ya estaba yo empezando acá en pie de guerra y que voy viendo, Things from Another World, ya sé qué es, ok, está bien. bueno, pero qué susto, ¿no? Qué susto, pero 1,700 y pico pesos, o sea, perdón, o sea, y ya con el envío, aún así menos de $90, o como un poquito más de $90, con envío acá de una cosa muy pachona, el de 125 por Norse Mythology, no es mala onda. Sí está canijo, ¿eh? Sí está canijo. Nada más porque de veras me gusta el trabajo de Neil Gaiman, pero... Y se ve muy bonita la edición, ¿eh? O sea, trae el slipcase, por cierto, trae arte de David Mack, al igual que el de American Gods. Todo el slipcase completito tiene el arte de David Max, es súper chulo de bonito. El trabajo, por cierto, dentro del cómic, la historia es de Neil Gaiman, la original, pero la adaptación es de Peter Russell, o sea, él hace el breakdown en formato de cómic. Los artistas que trabajan aquí, Peter Russell, Mike Mignola, chécate nomás el line-up, Mike Mignola, Jerry Ordway, David Rubin, Peter Kowalski, Jill Thompson, Mark Buckingham, Gabriel Hernández Hualta, Colin Doran, Dave Stewart, o sea, la verdad es que es un line-up de lujísimo, Sí, muy buenos artistas, y todos ellos amigos de Neil Gaiman, ¡damn it! Aparte de todo, ¡qué padre! Sí, o sea, oye, ¿cómo los consiguió este Dark Horse para que pudieran publicar eso? Bien fácil, Neil Gaiman sacó la agenda, que estoy seguro que tiene, no los tiene en su teléfono, y marcó acá desde su teléfono, que seguramente también es de ruedita. No, no es cierto, estoy inventando. Seguro es un es una TARDIS. No, se me hace que los envía por Cuervo. Eso sí puede ser, Les envía acá sus mensajes a sus cuates por Cuervo de, oye, haz algo de Nos Mythology, ¿quieres trabajar en esto? Y obviamente ellos dicen, pues va, ¿no? Si dices que sí, ponle una mazorca en el pico a Matthew, ¿no? Sí, dale una galletita y regrésalo con tu respuesta, y ya con eso. Sí, ándale. Ay, qué bonito. Okay. Sí, muy bonito. O sea, estoy seguro que va a quedar súper pachón, que se va a ver precioso, por supuesto. Pero $125. Ay, damn. Y más porque el conteo de páginas no es tanto, ¿no? Dices, bueno, son más cómics, pero dices, no. Pero bueno, anyway. Spoiler, sí lo voy a comprar. Ya lo verás en vivo, ya a ver qué tal, pero ya lo veremos ahí para noviembre, diciembre, más o menos. Sí, está cañón. Y por último, otro recopilatorio también. La verdad, este me llamó mucho la atención. No sabía que venía, pues más interesante. Sobre todo considerando que pues el trabajo de este autor ahorita en Marvel está súper, o sea, fue de los autores más buscados y con justa razón. Un autor al que la verdad me gusta mucho su trabajo, como escritor, como dibujante, como autor completo, y es Chip Zdarsky. Y Chip Zdarsky va a sacar de él, de su trabajo, van a sacar un recopilatorio bastante bueno, que es Spider-Man por Chip Zdarsky. Es todo Spider-Man, todo lo que hizo Chip Zdarsky para Spider-Man en un solo volumen. ¿Qué es lo que contiene? Es Peter Parker, Spectacular Spider-Man, la serie del 2017, que hicimos un review, ¿no te acuerdas? Ya tiene algún tiempo. Sí, claro. Que fueron del 1 al 6, y luego cambió la numeración a 297 hasta 310 para empatar con la numeración del título clásico de Spectacular Spider-Man. El anual de esa misma serie, la miniserie Life Story, números del 1 al 6, con el anual número 1, que en el TPB que tengo, por cierto, no viene, ni modo. Y Spider-Man, Spider-Shadow, pues es un Elseworld, bueno, un What If, números del 1 al 5. Estos dos últimos, por cierto, el de Spider-Man Life Story, con todo y el anual, y el de Spider-Shadow, publicados muy recientemente por Panini Comics México, fueron de sus primeros trabajos de Spider-Man con Marvel. Y también el Free Comic Book Day 2017, una historia de Secret Empire, donde participó también Chip Zdarsky. Lo único que no, pues, es las apariciones que tuvo con Howard the Duck, que también estaban de lo más divertidísimas, ver al pobre Peter ahí, pero bueno. Todo esto con arte de Chip Zdarsky, Mark Bagley, Adam Kubert, Goran Parlov, Joe Quiñones, Chris Bachalo, Michael Allred, Pascual Ferri. Fantástico. Esto sale para el 13 de diciembre. Es un hardcover, un ómnibus de 928 páginas por los mismos $125. O sea, el doble de contenido, ¿no? Pero, anyway. Exactamente. Mira, ahí como que sí entiendes. Sí, pues sí. Dices, bueno, ok. Te duele menos el sablazo, ¿no? Sí, o sea, o te duele, pero entiendes por qué duele. Ándale, sí. El otro dices, ¡ay, bueno! Ok, bien. Pero sí, esos son lanzamientos que vienen próximamente. La verdad, me da mucho gusto anunciar este tipo de recopilatorios y todo esto, porque pues también es una forma como práctica de recopilar, de hacerse esos runs que la verdad han sido muy, muy valorados. Entonces, pues, si les interesa y les gusta esta onda de los recopilatorios en sus diferentes formatos, pues échenle un ojito a estas recomendaciones. Y desde luego, a la de la Alligator Loki, que también ese sí o sí lo voy a pedir antes de que se cotice a precios impagables, ¿no? Sí, Están muy loquitos esos revendedores. En fin. En fin, pues entonces nos vamos a un pequeño, una pequeña pausa musical. Digo, bueno, un break musical, porque pues ustedes no, no pueden escuchar. No, no les podemos poner musiquita, pero les está la recomendación. Sí. Ah, gracias por ponerme triste, en fin. ¿A quién le tocaba? ¿Tú o yo? ¿Tú, no? Creo que yo. Pues bueno, mira, aprovechando y pues por los buenos tiempos en los que podíamos poner música de fondo y canción de medio tiempo, que era muy bonito eso. En aquellos tiempos, cuando el internet era más salvaje y se podían hacer más cosas, yo ponía mucho este disco de fondo y me encantaba que nos acompañara durante la reproducción del podcast, que era el disco Discovery de Daft Punk. Y resulta que hace unos cuantos días, se cumplieron 20 años de que se lanzó, 20 años ya, holy shit, desde que se lanzó no el disco, sino la película animada, que se compone de todas las canciones del disco Discovery, pero en formato de video musical, en estilo anime. Bueno, es un anime tal cual, supervisado por Leiji Matsumoto, que hizo también el diseño de los personajes. En paz descanse el buen Leiji Matsumoto también. Y que la verdad es una obra redonda. A mí me encanta ese disco. La película animada la puedo ver varias veces y no me aburre. Así que pues vámonos con... Yo les recomendaría durante el medio tiempo, de las muchas canciones que trae este disco, quizá a mí, no sé cuál sea la tuya, pero a mí una de mis favoritas de este disco fue Harder, Better, Faster, Stronger, de Daft Punk, recomendación de un servidor aquí en el Café con Miquero, y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta recomendación musical. Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, de este maravilloso disco Discovery, que cumple 22 años el disco, 20 años la película animada, con esa fantástica animación supervisada por Leiji Matsumoto. ¡Wow! ¡Qué buenos tiempos con ese disco! Me encantaba, es una obra redonda. Me decía mi hermano, y con justa razón, que no tiene canciones malas, ¿eh? No, es uno de esos discos. Hay algunos discos en mi vida que los puedo escuchar montones de veces sin saltarme una sola canción. Ese es uno de ellos, ¿eh? ¿Cuál sería otro? El Master of Puppets, por supuesto. Pensé en el mismo. Así, desde la primera nota de Battery, sí, todo. Fíjate que es la veintiúnica razón por la que considero que es mejor disco ese que el Ride the Lightning. Porque Ride the Lightning, hay una canción que normalmente me salto. ¿Cuál es? Es esta de... ¡Ay, Dios! Hasta ni me acuerdo cómo se llama, porque esa me la termino saltando. Dame un segundito. Pero mira, otro disco que también puedo escuchar, no siempre, o sea, porque también hay un par de canciones algo densas al respecto, pero si estoy en el muy adecuado, o sea, no, de veras lo escucho todo y no me lo salto, ¿sabes cuál? El Invisible de la Ley. Fíjate, y yo sí me brinco una, ¿eh? ¿De Corridor? No, ¿sabes cuál? La de... Y eso porque soy vaca gallín y y no le entiendo. Ah, es tú sí me fue. O sea, que la doceava vez me ha dicho mi esposa qué significa, pero... O sea, no es mala canción para nada, pero como no le entiendo bien, digo... Pero es muy buena canción. Sí, digo, yo pues obviamente en algún momento vi ahí la letra, o sea, traducí y dije, ok, y la disfruto. Por eso te digo, esa no me lo salto. Escape se llama la canción del Ride the Lightning que normalmente me salta. Sí, o sea, no la tenía en mi mente, ¿eh? Pero no es la mejor de ese disco. No, es que, mira, o sea, Fight Fire with Fire, Ride the Lightning, From the Battles, Fade to Black, Drop on the Rise, Creeping Dead, The Call of Cthulhu. Come on, dude, todas esas son fucking awesome. Escape... En cambio, el Master of Puppets. Battery, Master of Puppets. The Thing That Should Not Be. Oof. Sanitarium. Orion. Disposable Heroes. The Damn Machine. ¡Come on! ¡Todas son geniales! ¿Sabes yo qué otro disco es de esos que no me brinco ni una? A ver. No, a lo mejor no me lo vas a creer, pero The Game, The Queen. El The Game, ok, ese sí se me hizo sorprendente. Ni una me brinco, Es muy buen disco, pero ¿de verdad ninguna? Sí, ninguna, o sea, Rocket Prime Jive se me hace muy buena canción. Hay muchos que no les gusta, pero a mí me gusta. ¿Sabes cuál disco de Queen? Digo, hay una, o sea, lo pongo en la categoría de las que no me salto. Y hay una que sí me salto, no porque no me guste, sino porque no la aguanto. Pero de ahí en fuera lo pongo en la misma categoría, el Innuendo, y adivina por cuál. The Show Must Go On. Sí, esa no la aguanto, así que normalmente no la pongo. Pero todas las demás, come on, entonces también es genial, Podríamos decir que lo oyes casi todo, porque esa es la última, es la que cierra el disco. Exacto, aparte es la última, y no soy masoquista. Y fíjate, hay un disco, ahorita hablamos de Superman, aguántenos, está chido el relajo. Esto, sí. Hay un disco de grandes éxitos, volumen 2 de Queen. Que te diría que no me salto ninguna, pero sí, hay que ser muy honesto, sí me la salto porque no es... O sea, no es mala canción porque es Queen, pero no es mi favorita. It's a Hard Life, que es del disco de The Works. O sea, no es mala canción, pero no me encanta tanto, ¿sabes? It's a Hard... Ah, ya sé cuál es. Ok, esa ahora a mí sí me gusta. Bueno, o sea, yo se la puedo escuchar seguido, no sé. Y del Greatest Hits 1, creo que ese tampoco me brinco ninguna, Greatest Hits 1. Bohemian Rhapsody. Another One Bites the Dust. Crazy Little Thing Called Love. O sea, sé todas las que tocan en Mix 106.5. Básicamente las que tienen los derechos, ¿no? Sí, ok, sí. Ahora que ya uno entiende por qué. De Metallica algún, bueno, aparte del Master, ¿algún disco de Metallica que no te brinques ninguna? No creo que no, ¿verdad? Que no me brinque ninguna. Bueno, a ver, del último, del 72 Seasons, ¿te brincas alguna? Mira, ya lo he escuchado varias veces. Puedo decir que You Must Burn, hay veces que me la salto, ¿Verdad que sí? O sea... Porque baja mucho el ritmo. Las canciones empiezan duro de pachón a la cabeza. You Must Burn baja, vuelve a subir, pero ese valle, ese como bajón, no sé. Sí, también. Algo me hace con el disco. Incluso... No, la verdad es que no me la brinco, pero también siento que le da un poco el bajón. Es la de Crown of Barbed Wire. Ay, también. Sí, también da un bajón, Sí, o sea, no es mala canción. No es malas canciones, pero no sé. Fíjate que es muy curioso. Quizás es la cantidad de canciones, porque en estos, bueno, no estos días, en el mes pasado salió un nuevo disco. O sea, voy a ser sincero, a duras penas es un LP, parece más un EP. Si no sabe cuál es la diferencia, LP, Long Play, es un disco normal que conocemos entre 8 y 12 canciones, más o menos. Uh-huh. Y los EPs, Extended Plays, normalmente son para cuando no tienes tanto material y sacas un EP por ahí de 4 canciones, quizá máximo 5. Este disco que les voy a platicar, como tiene un outro y un intro, a duras penas califica como un LP, pero es quizá porque es cortito, por el que no siento que tenga ningún desperdicio. Es de una banda húngara que me gustó mucho, que se llama The Hellfreaks. Estos que te digo que son horror punk con tintes de metal. Mm-hmm. Sí tiene muchas, o sea, varias de sus canciones sí son punk, pero tiene todavía más metal, o sea, me gustó bastante. Y son 9 canciones, y sigo, 9 canciones con intro y outro, que por cierto, el intro y el outro están muy padres, o sea, si te dejan acá, el intro te pone en buen mood, y el outro es acá, es como para, comparativamente, es echarte el nuestro cafecito después de comer, pues. Oh, ok. Y las demás, el resto de las 7 canciones, es más, y hay una canción que es de 2 minutos, ¿no? Que es la más punk de todo el disco. No sientes ningún desperdicio, pero te digo, quizá es porque es un disco chiquito. A lo mejor de repente... ¿Y sabes qué? Yo creo que sí tiene algo que ver porque... el disco menor logrado de Metallica, en mi opinión, A pesar de que me gusta más que el siguiente, es el Load. Me gusta más el Load que el Reload, pero el problema con el Load es que son muchas canciones, son 14 creo, o 15, y las últimas 4 o 5, o si no es que 5, híjole, sí están de... no sé, sobran. Pero muchísimo, o sea, no entiendo ahí cuál fue la idea. Esas netas eran B-sides, ¿eh? Perdón, pero para mí son B-sides. De ver, exacto, o sea, era como para sacar tu disco de B-sides y sacarle un dinero extra a los consumidores, ¿no? Básicamente. Porque, ¿cuáles son memorables de Load? O sea, King Nothing, por ejemplo. King Nothing, 2x4 y Until It Sleeps. Ándale. Y si lo juntas con las mejores del Reload, tienes un muy buen disco. Sí, exactamente, pero, híjole, el restito. ¿Te das cuenta que ni siquiera mencionamos el Seinenger? ¿Cuál? Es que, bueno, mira, ok, ¿sabes qué? Es cierto. Técnicamente, o sea, para mí el disco menor logrado sería el Seinenger, pero como ni siquiera lo cuento como disco de Metallica. Y vamos a ser honestos, creo que tampoco ellos. No, nunca tocan canciones de ese disco cuando hay conciertos, ¿eh? No. ¿Ves ni siquiera los sencillos? El sencillo que fue ¿cómo se llama? Frantic, ¿no? Frantic. Frantic o la otra, la única otra canción que está más o menos pasable. Y eso que también es se hace demasiado larga, que es precisamente la de Some Kind of Monster. Se hace muy larga. ¿Te acuerdas cuando...? Es como de 8 minutos y pico, debió de ser como de 6. ¿Te acuerdas cuando fueron sus conciertos de 40 aniversario? Que fueron 2 noches y tocaron... En una fue desde su disco más reciente en aquel momento, que era el Hardwired, hasta el primer disco, ¿no? Hasta el Ride the Lightning. Iban tocando una canción de cada disco. Kill Em All. Del Kill Em All, perdóname. Sí, tienes toda la razón. Y luego al revés, empezaron con el Kill Em All y terminaron con una del Hardwired. En ambos tuvieron que tocar una de cada disco. Entonces tocaron justamente Some Kind of Monster y Frantic. Y la banda, o sea, pues, veías a los del público así como que, ah, chido. O sea, sí, es de, ah, pues bueno, tocaron, o sea, tenían que hacerlo, son las menos malas, pues va, ¿no? Que Frantic sin cacerolazos, pues es más pasable, ¿eh? Sí, no se escucha mal, de verdad no se escucha mal. Ya bien ecualizada, bien producida, la verdad es que es una canción pasable de Metallica. Hubiera sido la mejor canción de cualquier otra banda, ¿no? De muchas otras bandas de metal, sí, por supuesto. Así es esto. Entonces me puse a pensar, digo, ahorita vamos a Superman. Porque así, otros discos que también haya podido, o sea, que me pueda echar de recorrido sin saltarme ninguna. Fíjate que es bien curioso de otra pues, agrupación de... Técnicamente es música electrónica, el Come With Us de Chemical Brothers. Por supuesto, tienes toda la razón. Y tampoco me brinco ninguna. Buenísimo disco, ¿eh? Genial. Ese disco de los Quimicarnales para mí es el disco de los Quimicarnales, ¿eh? Sí, yo diría que también. Hay quien me va a pegar y diría que es otro. El anterior que es muy famoso, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Dirían que es ese. No sé, para mí es Come With Us. Es... Uf. Discaso, de veras. Uf. Ah, bueno, y sabes, o sea, digo, este es un obviamente mucho más indie o más underground, no sé cómo decirle. Los dos discos de Scandroid. Oh, man, claro. El de Neo Tokyo y el de. ¿Cómo se llama el otro? Que tú me regalaste, por cierto, los tracks. Oblivia. Ajá, uf. Fantástico, ¿eh? No, son. Esos también los escucho sin saltarme ninguna, ¿eh? Pero ya hay más discos de Scandroid, ¿no? Están los más recientes, ¿no? Hay creo que 2 más. Sí. El tercero sí lo compré. No, el tercero, no es cierto. Porque el tercero fue, o sea, técnicamente no es el tercero, salió hasta después. Fue un EP que estuvo muy padre, pero fueron 4 cancioncitas, están muy buenas. Pero sí me quedé de, ok, dude, como que, pues más, ¿no? Ya después sacó ese otro disco que está muy bueno, donde ya empieza a meter más guitarra eléctrica. Sí, exactamente. Whatever, como se pide el cuate. Empieza a meter más guitarra eléctrica, como lo que venía haciendo en su otro proyecto, que no me acuerdo cómo se llama, que es más... Cell Dweller, ¿no? O sea, exacto, como Cell Dweller, para ser un poco... Pero sin ser tanto metal, es guitarra eléctrica sin ser metal. Está muy bueno también. El cuarto ya no lo he escuchado. Fíjate que por él me metí a ver qué onda con el Synthwave, esperando más de eso. Not really, ¿eh? O sea, después de un rato el Synthwave está, se pone medio de flojerilla, pero depende mucho del artista, pero no sé. Creo que él tiene un Synthwave muy de él, ¿sabes? Muy, muy propio, y me gusta más lo que él hace. Sí, sí, definitivo. Es exactamente lo mismo que me pasó con The Hellfreaks. Dije, oye, a ver qué más hay del horror punk. Hay algunos buenos, o sea, no voy a decir que no, pero no es mi género favorito, ¿eh? No. O sea, con Hellfreaks, que otra vez me presentaste la banda, dije, ok, cool. Pero no he escuchado más, ¿eh? O sea, no le he entrado, ¿eh? O sea, sobre todo de lo más contemporáneo, hijo de. Es que estos cuates. Estos cuates, más la vocalista, que ella es mujer, traen una onda mucho más creativa, más. Aparte, como trae más la onda de ser como que más brujitos, o sea, hasta las letras son. ¡Oh! Son más awesome, tienen más. Son más darks, pues, no sé. Tienen más punch, pues. No sé, el resto del horror punk es lo mío. O lo mismo me pasó con Feuerschwanz, cuando escuché esa agrupación de Viking Metal, pero de Alemania. Ellos me encantan porque tienen un gran sentido del humor. Obviamente toman su trabajo muy en serio, son grandes músicos, pero vaya, todos tienen sus proyectos aparte. Feuerschwanz es como que es su pasión, lo que les gusta hacer. No, el resto de las agrupaciones como que se toman a veces demasiado en serio. Sí, ándale, o sea, tienes razón. O sea, hay otras bandas en el género que sí son así solemnes, creo que es la palabra, ¿no? Se quieren hacer muy solemnes y es de, no, me gusta acá ese último sencillo de Feuerschwanz, Berserker Mode. Ah, está buenísimo. Es de vikingos haciendo ejercicio, ¿no? Y de que llega, y me encanta el video que llega acá, pues el Chuy Cristiano, acá llega Jesus, y pues lo ponen a hacer ejercicio, y en vez de ponerlo en la cross, lo ponen en el CrossFit. Okay. Ese tipo de cosas no los ves en otras bandas, y bueno, no sé. Wow. Iba a decir que del metal para elfos, por ejemplo, en Nightwish, si hay algún disco que no me brinco ninguna, y no, de todas me brinco uno, por lo menos. Siempre. ¿Cómo crees? ¿Y sabes cuáles son? Las baladas. Hay dos que tres baladas en cada. Y no son malas baladas, pero. Ah, como que llegamos al momento de flojera del disco. Digo, no, skip. qué mala onda. De hecho, cuando he ido a los conciertos de Nightwish y que tocan las baladas, así como que, ah, bueno, ahorita. Así de, pues ya qué, ¿no? Pues ya pagué, ¿no? pues sí, no puedes. De modo que no. Sí, pues sí. Anyway, oye, ya ahorita nos vamos a Superman, pero ¿y si un día hacemos un programa que está solo hablar de música? A ver qué, o sea, en general, a ver qué sale. Va. No les decimos que el siguiente o un día de estos. Que también hablan igual de cosas que ni saben, pues que nosotros podamos ser de otra, que no sabemos nada, ¿no? Total. ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos puede decir que no? Mira, sí hay gente, acabo de oír la nota de un podcast en Estados Unidos donde básicamente decían que los dinosaurios no existían y que todos son inventos de unos ñoños para que crean que su mundo de fantasía es real. Mira, si hay gente hablando de estupideces al aire, que no podamos hablar de música, aunque no seamos músicos, come on, man. Ah, sí, claro, o sea, hasta donde tengo entendido, el podcast más escuchado en Spotify es de un cretino right-winger extremista, o sea... Que no podamos hablar de música. No, que... Aquí, ¿no? Sí. Así que próximamente ya nos escucharán a ver qué onda con eso. No podremos poner la música, pero hablaremos de ella, ¿no? Sí, a ver qué, exacto, a ver qué, hasta con eso, a ver qué sale, hombre. Bueno, ahora sí, después de este video cultural, Superman, Space Age. Wow. Bueno, ya eso es todo, bye. No es cierto. Sí, cómprenlo, léanlo, bye. Te juro que me dan ganas de decirles eso. Adelante, adelante. Sí, exactamente. Exactamente. Miren, ahí les va el porqué. Mi hermano un día, estábamos un día, mi hermano y yo, fantástico. Y me dice, oye, mira, salió una recopilación de o sea, es un tomo así, pasta dura, muy bonito, de esta historia, Superman Space Age. Mi hermano dice que había escuchado mucho al respecto. Yo no había escuchado nada al respecto. Dije, oye, ¿de qué va? ¿O quién la hace? ¿O qué onda, no? ¿De qué va esto? Y mi hermano se me quedó viendo con una cara así de, entre incredulidad de veras no te enteraste, y por otro lado de ese delight de, ahorita te voy a decir de qué te perdiste. Porque desde el equipo creativo, dices, bueno, esto iba a ser algo especial. Sí. Para empezar, está ilustrado por los Allred, Michael y Laura Allred. Ya desde ahí dices, olvídate, ya. Es algo especial. Totalmente. Luego lo escribe Mark Russell. Que sabemos lo que es capaz Mark Russell, ¿no? Y sí, fíjate que, bueno, obviamente, Dave Sharp fue letrerista, gran letrerista, tiene un montón de chamba al respecto. Y Brittany Holzer, que ha sido la encargada de muchos proyectos en, ¿cómo decirlo? Super contenidos en DC, como para no meterse en la continuidad normal, que vamos a ser bien sinceros, a mí se me hacen los más interesantes, pero bueno. Yo tenía un poquito, o sea, y se me hizo un o sea, dije, oye, qué buen talento consiguieron para este cómic. Pero tenía un poquito de reservas al respecto de Mark Russell, no porque no sea bueno, es un excelente escritor, a mí me encanta lo que hace. Pero los últimos trabajos que yo había leído de él habían sido un poco ya tirando en el, ya no digas pesimismo normal en Mark Russell, por supuesto, ya empezando a rayar en el cinismo, ¿eh? Por ejemplo, el Northall Robots, me dijiste que no es tan buena, ¿no? Northall Robots, híjole, o sea, y ganó un Eisner como mejor serie cómica, ¿no? Así, pues, qué cositas les dan risa, ¿eh? Ok. Sí es muy incómodo. Hay unas partes que dices, ok, I get it, dude, o sea, de veras, no tenemos que estar tanto tiempo en esto, entiendo la amarguez, pero ya estuvo. Billionaire Island, gran cómic, por supuesto, súper recomendable, muy incómodo también, pero ese es todavía más. Si Northall Robots es medio cínico, hijo, Billionaire Island es. Es agarrar a nuestra sociedad, verla de frente y patearle las bolas. ¿Qué es lo que normalmente hace Mark Russell en mayor o menor medida? Piensa en los Picapiedra, piensa en Second Coming, piensa en este título. Pero en unos es más contenido que en otros, ¿no? Sí, como que cuando nada más te patea en los momentos adecuados, dices, ah, ok, esto es súper bueno. Billionaire Island y sobre todo Billionaire Island, pero también Northall Robots, las patadas son más frecuentes. Ok. Al grado que ya ni lo sientes, ¿no? sí, exacto. Ya te vuelves algo insensible al respecto. Pero bueno, dije, bueno, a ver, ok, vamos a leerlo, vamos a ver, con qué me tienes, Mark Russell. Lo empiezo a leer, llego a la página 5 y digo, holy shit, me tiene atrapado, esto va a estar horroroso, pero bueno. Yo no dejé de leerlo, lo leí todo en una sentada. De veras, es, al igual que a ti, me atrapó, o sea, así de, híjoles, y tenía tiempo de leerlo, dije, de una vez, me voy a echar los tres números, que son números larguitos, son tres números, formato Prestige, como de 70 páginas, más o menos. Como 80 páginas. Como 80, creo. Sí, ándale, exacto, o sea, son números, de hecho, los sueltos salieron en Prestige, o sea, eran encuadernados, no eran en grapita. Y cada número, o sea, pasan muchas cosas, o sea, de verdad, o sea, El señor aprovechó todas y cada una de las páginas para hacer algo interesante con la historia. Cosa que no siempre pasa con los cómics americanos, ¿eh? ¡Ay! Sí, pecan mucho de eso. Hay que ser sinceros. Sí, no, ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir que incluso no hay panel desperdiciado. Totalmente. Creo que cada panel tiene una razón de ser. Cada panel está. Hasta los más de transición. Son Michael y Laura Allred. Man. No hay falla, ¿eh? Hay algunos paneles, digo, ahorita les vamos a dar un poquito más de detalles al respecto. Hay un par de paneles. ¿Y de qué va? Bueno, rápidamente, ¿de qué va la historia? Encuentras a un Superman en 1985. ¿Qué evento pasó en 1985 en DC, mi hermano? La famosísima crisis en las Tierras Infinitas. La destrucción de todo. Estamos en la mitad de las crisis infinitas. un Superman en un mundo en 1985 cuyo mundo está a punto de ser destruido por el Antimonitor. Un Superman, ahí es donde llegamos. Un Superman que, por cierto, está casado y tiene un hijo, Jonathan. Y yo dije, ok, desde ahí, o sea, yo no había caído en cuenta que era un Superman de alguna de las múltiples tierras. Pero porque es un Superman que en el 85 estaba casado, me imaginé como el Superman de la historia de Alan Moore, pero pues no es ese. Y tiene a Jonathan, dije, es el Superman actual de los más o menos de los nuevos 50 para acá. No, tampoco es ese. Es un Superman único, es una tierra única que le da mucho chance de jugar a Mark Russell, ¿eh? Sí, aprovecha, ¿no? Aprovecha ese momento histórico en DC donde estaban, honestamente, como que para hacer un relanzamiento le dieron muchas vueltas al asunto. En fin, ese es mi gran sentir de Chris en las Tierras Infinitas, les guste o no, en fin. Llegamos ahí, llegamos en el momento en el que su, no digas su mundo, su universo va a ser destruido. Y de ahí nos vamos para atrás. Nos empieza a contar Mark Russell, como que un elemento que siento que en los cómics actuales les ha gustado, empezar a contar las historias como que en su contexto histórico apropiado. O sea, esto fue en 1985 y la historia nos la empiezan a contar 22 años antes, en 1963. Exactamente, que para ese tiempo, si fuera un tiempo real de la primera aparición de Superman, no podría tener la edad que tiene. Vemos a un Superman que es un adolescente, o sea, es un Superman en Smallville, con una Jonathan y un Martha, y un Jonathan y una Martha Kent maduros, pero no ancianos. O sea, no podría tener la edad que hubiera tenido si hubiera crecido desde 1938, ¿no? O sea, digamos que es un adolescente en aquel tiempo, en 1963, que todavía no sabía que, o sea, sabía de sus poderes, no sabía su origen ni nada. Sabía que era alguien diferente. ¿Y qué pasó en 1963 en la historia? Sobre todo en la historia de Estados Unidos. El asesinato de Kennedy. Desde ahí dije, ok, esto se está poniendo muy interesante. Sí, y también, ¿sabes por qué siento? O sea, no nada más para poner en contexto a Clark como adolescente en el asesinato de Kennedy. O sea, imagínate, ¿no? O sea, tienes todo ese poder y demás y pasa esa pequeña cosita que sacudió el país donde vives. Y no nada más eso, sino que aprovechan que, pues, también es parte del contexto histórico. Quienes eran adolescentes en ese tiempo, sus papás normalmente pelearon en la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! ¡Guau! Rayos. En las primeras páginas que vemos interactuar a Jonathan y a Clark, Jonathan sí está reacio, así de que, pues, Clark está mucho en la onda de quiero ayudar al mundo, sé que puedo hacer cosas más grandes. Y él de sí, pero, o sea, te voy a decir una cosa, por 3 segundos dije, oh, no me vendan un Jonathan Kent de estilo Snyder, ¿eh? O sea, así como de que, no. Pero cuando entramos a un flashback de Jonathan Kent en la Segunda Guerra Mundial y lo que, qué demonios vive en la Segunda Guerra Mundial, ok, diga usted lo que quiera, señor, no pasa nada. Sí, ¿sabes qué es un gran...? Mira, vamos a buscar la tumba de ese caballo que ya desecamos desde hace mucho tiempo. Y vamos a construir un estacionamiento sobre ella, ¿va? Ok. Ok. La forma en la que me haría sentido un Kent así de cínico y negativo y demás es si me lo hubieran explicado el por qué. Como Mark Russell, que no es así de cínico, pero cuando empezó con esa onda que decías, no sé si te pasó, pero como que en esas primeras discusiones, pues tú te ponías del lado de Clark, así de, pues sí, claro, tú eres Superman, claro que sabes, vas a salvar al mundo. Cuando entiendes sus razones de Pa Kent, de por qué dice lo que dice, de acuerdo a lo que le cuenta la historia que vivió en la guerra, holy shit, man. Sí, para ponerles también, o sea, de aviso de por qué decimos esto, es que el contexto de Pa Kent es que él no peleó en el frente europeo, donde había cosas espantosas, por supuesto, la pesadilla del nazismo, o sea, las liberaciones de los campos de exterminio eran, por supuesto, dicen que ningún soldado quedó bien después de ver eso, por supuesto, estoy seguro que es así, ese es el caso. Hubo por muchos años, no sé qué tanto, no creo que sea, no sea cierto esto, pero bueno, que como por muchos años hubo cierto resentimiento entre pues las dos partes de los aliados, o sea, de los ejércitos aliados, de los que estaban como que, ah, nosotros peleamos en Europa y destruimos el nazismo y pues vea lo que nos tocó. Y luego estaban los cuates que pelearon del lado del Pacífico de sí, ok, pero nosotros no fue un día de campo, ¿eh? No, no, para nada. Y fíjate que eso es curioso. Ese branch de la Segunda Guerra Mundial no es el tema común en cómics, películas, novelas, etcétera. Siempre es en Europa contra los nazis, ¿no? Sí, porque es el más, entre comillas, blanco y negro. Ajá, sí, sí, sí. O sea, es, sí, más fácil. Híjole, qué fácil esto, pero más fácil de que la gente empatice, ¿no? Sí, claro, porque por supuesto, o sea, es que es bien sencillo, que encuentras a un nazi que es lo moralmente aceptable, mátalo, por supuesto. Es más, te deberían dar una medalla cada que mataras a un nazi. El asunto es que en el Pacífico no era tan blanco y negro, por las condiciones también de del ejército japonés y de los territorios que conquistaron. Había mucha gente pobre, viviendo en extrema pobreza. Y digo, no es que en Europa no haya pasado, pero era todavía más, para los soldados estadounidenses que pelearon ahí, pues el contraste era todavía más canijo. Era un mundo todavía más cerrado, mucho más cerrado del que vivimos actualmente. No existían pues los medios de comunicación, no nos enterábamos tan fácil de cómo era vivir en otro país. Llegan los soldados estadounidenses que estaban muy acostumbrados a vivir, ok, quizá muchos de ellos eran de clase humilde allá en Estados Unidos, pero que disfrutaban de un nivel de vida que nada que ver en comparación de los de clase baja de lugares como Okinawa. Por ejemplo, piensen, por ejemplo, Karate Kid 2, cómo era Okinawa, incluso en esa época, ¿no? Sí, eran villas, había una... había los intentos por industrializarlos, había muchos abusos al respecto, mucha gente pobre estuvo en el fuego cruzado y fue, insisto, de cosas que he leído al respecto de esa parte de la guerra, muchos de los, aparte de que el ejército japonés era muy, tenía tácticas muy marrulleras para poder hacerle frente al poderoso ejército aliado. Uh-huh. Las cosas que vieron los aliados ahí los dejaron marcados por en otro sentido, a diferencia de del frente europeo. Y a Paquen le toca eso, le toca tener que estarse enfrentando a un enemigo que ya cuando se encuentra acorralado, pues lo que menos le importa es morirse, ¿no? Es saber cuántos de ustedes me llevo. Terminas por tomar la vida de un niño inocente. Algo que lo marca, o sea, y de veras, o sea, es algo que me encanta, cómo, o sea, obviamente suena feo, pero me encanta cómo lo ilustran los Allred. Backend, lo ves siendo pachón, buena gente, pero sobre todo cuando empieza a contar todas sus historias, o sea, impartir su sabiduría a Clark, esas partes la ves ni siquiera triste, o sea, ya es una especie de dolor que vive con él. Y de verdad es que kudos para Mark Russell por plantear ese argumento, pero para Michael Allred y Laura Allred, el presentarte eso en, o sea, esa sensación a través del rostro, del lenguaje corporal de Paquen, mis respetos. Sí, son momentos muy duros y entonces entiendes el por qué le estaba diciendo a Clark, pero sabes que también nunca se va por el lado de no ayudes a la gente, sino es más bien de tener en consideración de que por muy fregón que seas, o sea, si tu intención es salvar al mundo, ¿cómo te digo que es un scope incluso demasiado grande para ti? Y obviamente Superman, bueno, Clark está chavo, se le hace fácil y dice, ok, mataron a Kennedy. Esto se va a poner feo porque obviamente estaba la amenaza rusa, ¿no? O sea, en aquel tiempo. Y lo plantea Mark Russell como es un momento de debilidad para el pueblo americano. Entonces, dice, tengo que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Sepa la fregada, pero me voy volando a hacer algo, ¿no? Yo cuando eso dije, ok, ¿qué pelotas de Mark Russell de aventarse una historia que para muchos americanos, para muchos estadounidenses, pues eso es un dedo en la llaga, ¿no? Sí. Y más que... O sea, hace ver al pobre de Clark mal. Exacto, porque no le sale. Y por poco crea un conflicto que iba a acabar con el mundo, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque dice, o sea, se enteraban a través de las noticias, porque también los noticieros eran así, eran mucho más. Si ahorita son morbosos, uy, imagínense en ese entonces, estaban hablando de la flota rusa que estaba ingresando ya a territorios donde no debían estar, que había cruceros de batalla estadounidenses también en rango para hacerles frente. Era una tensión canija, y lo que se le ocurre a Clark es de, tengo que ir a detener a los rusos. ¿Por qué? Porque no era Superman en ese entonces, pero ¿por qué? Pues porque puedo, porque tengo que hacerlo. Lejos de ayudar, lo que iba a crear es que los rusos se asustan de, no manches, nadie entrando aquí en nuestro espacio aéreo, pues empieza a lanzar las bombas, ¿no? Y tiene que haber alguien que lo detenga, y lo detiene muy a la mala. O sea, básicamente lo balacea hasta que se cae. Y ese alguien dije, ok, esto se está poniendo bueno. Ese alguien es un piloto. Es un piloto de la Fuerza Aérea. Es un piloto ace de la Fuerza Aérea, piloteando jets. Casi dicen, volaba para Ferris Air Force, pero bueno. Exactamente. Obviamente, Hal Jordan. Hal Jordan derriba a Clark a balazos en un jet de propulsión. Y dije, ok, that's ballsy, man. O sea, que dije, ok, me gusta para dónde va esto. O sea, no es el universo DC que conocemos, pero tiene elementos que no son familiares, pero juega de manera diferente. Qué interesante. O sea, desde ahí ya me estaba atrapando mucho más, ¿eh? Es que de veras, ay, se pone, pero bueno, y es muy curioso que en realidad hay en esa parte de la historia, el héroe de la historia es Hal. Pues sí, porque por poco, o sea, es claro que es de por poco la riegas, hijo. Buenísimo, por supuesto, pero va, se me hizo, pero sabes que también es un buen despertar para Clark, estuve a punto de. O sea, quise hacer el bien y ve por lo que me salió, ¿no? Y todo eso tiene una enorme... Tiene otras connotaciones cuando conocemos a los que van a ser otros dos de los enormes protagonistas de esta historia. Wow. Bueno, tres, porque iba... tres, ni modo, hay uno que no me cae bien, pero en este se me cayó bien. Obviamente, después sale Lois trabajando en el planeta queriendo cubrir toda esta noticia. Empezamos a ver... Y los atisbos de cómo se va a manejar Lois Lane en esta historia, es un gran personaje. Y después llegan otros dos factores que pues, no consideramos, que veo que a Mark Russell le encantó jugar con ellos. Lex Luthor, no como científico loco y malvado como lo era en ese entonces, sino como billonario loco y malvado. Sé que es un pleonasmo, pero bueno. Básicamente, pero te vas a decir, pues es lo mismo, ¿no? Te estás repitiendo, ok, es cierto. Y también Bruce Wayne. Bruce Wayne, que es un billonario loco, no malvado, o no sé, pero es billonario loco. Otra vez pleonasmo, ¿no? Otra vez pleonasmo. Sí, uno es megalómano y el otro tiene fetiche murciélago, ¿no? Sí. Ay, prefiero. Ay, mira, cuando me lo pones así, ok, dame el fetiche murciélago. Honestamente, no me veía venir. Primero quisiera hablar un poquito más de Lois Lane. Me encantó que Lois era en los 60s, ya la época en la que las mujeres ya trabajaban, empezaba todo el tema de la liberación femenina y todo ese rollo. Bueno, ya estaba. Pero la mandaban a cubrir tonterías. O sea, y de repente ella de puro churro estaba en Dallas durante el asesinato de Kennedy. Así de, y Perry es de, pues ¿quién está allá? Lois Lane, pues bueno, a ver. Y consigue la nota de la vida. O sea... demuestra de lo que es capaz. Hay un panel donde está entrevistando a Zapruder. Y dije, wow, that's ballsy, man. Sí, o sea, meterse con ese tipo de personajes históricos en un cómic mainstream estadounidense. Man. Superman. Sin ser cínico y canijo como Zack Snyder. Man. O sea, Mark Russell, man. Mark fucking Russell, de veras. No, o sea. Y de ahí ves el ascenso meteórico de su carrera, porque dicen, oh, de esto es de lo que es capaz. Claro que sí, pero la tenías cubriendo los que, ¿cómo se llama? Cooks and Cranks, ¿no? O sea, los loquitos, ¿no? Sí, sí, sí, iba a entrevistar a los que al día de hoy tienen podcast en Spotify y hacen millones. Los que dicen que los dinosaurios no existieron, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a ese grado. Wow, eso dice mucho del mundo. Anyway. Por el otro lado, como dices, esta onda entre Bruce Wayne y Lex Luthor, yo dije, Mark Russell es un fucking genius. Estos son los verdaderamente enemigos naturales. Son enemigos corporativos. Mira, me encanta, o sea, por supuesto que me encanta, pero ¿sabes qué? También, no, o sea, nunca me va a demeritar la rivalidad medio one-sided que tiene Lex Luthor con Superman. Porque Superman es, o sea, uno diría, oye, pero es que la antítesis de Lex Luthor sí sería Bruce Wayne, porque es el otro millonario, cada excéntrico, pero el que es, o por lo menos intenta ser pachón. No, no, exactamente es antítesis, es cara diferente de la misma moneda. Quien sí es la antítesis es Clark, clase trabajadora, que vamos a ser sinceros, para él el dinero no tiene, bien podría no tener ningún uso. Es un factor que en su vida bien podría no existir. Sí, claro. En cambio, para la vida del Lex Luthor, el dinero es su razón de existir. Fíjate qué curioso, y creo que lo manejaste súper bien. No lo había racionalizado de esa manera. Hay rivalidades que son porque uno es el espejo del otro, pero el otro, donde ese es la antítesis del otro. ¡Qué interesante! ¡Qué buena forma de leerlo, ¿eh? No lo planeé así, me salió de churro. ¡I'm a fucking genius! Es como decirte Spider-Man y Venom. O sea, ese sí es, literalmente, uno es el reflejo maligno del otro. Sí, ese no es la antítesis, ese es el espejo. Y la otra, que es el famoso, bueno, su rival más famosa, el Duende Verde y el Hombre Araña, son completamente diferentes. Uno es un animal, uno es un ser mitológico, uno es un millonario, el otro está fregado. ¡Claro! Sí, sí, sí, uno hace, o sea, le hace el mal al otro por cuestiones, o sea, porque ya se lo tomó personal, y el otro lo detiene porque es lo correcto. Sí, tienes razón, que qué interesante, wow. Me salió, de veras. Hay veces que la genialidad lo ataca a uno. No esperen nada igual de inteligente de mi parte por los siguientes meses, Y fíjate que esa rivalidad Luthor y Wayne, lo último que recuerdo así muy en mi memoria de esa rivalidad sería No Man's Land. ¿Te acuerdas? Que cómo se resuelve el asunto, ¿no? Sí, claro. Ok, no es lo mejor, pero sí, claro. Exacto, pero aquí está chulísimamente manejada. ¿Y qué están peleando ellos? El contrato de defensa de Estados Unidos. Cada uno con un approach muy diferente, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Ok. ¿Cuál es el approach de Bruce? En vez de, él dice, no nos vayamos por el lado de las armas de destrucción masiva. O sea, la guerra convencional sigue siendo la manera de resolver conflictos, ¿no? Y quería vender su armamento estilo Batman. Básicamente sí. Y él se puso al frente, ¿no? Para demostrar que funcionaba, ¿no? ¿Y cuál es el approach de Luthor? Bombas más grandes que las del otro. ¿Y dónde protegernos, no? Eso es lo que cada uno, esa es la forma en la que cada uno veía la vida. Ninguna es buena. No, la verdad es que no. Pero ok, supongo que la de Bruce era menos peor. Otro tema con Clark Kent, en el momento en el cual es derribado por Jordan y que ve que la está regando, recibe todavía más regaño, esta vez de su otro papá, de Jor-El, que lo encuentra de churro la Fortaleza de la Soledad. Y a diferencia de otros cómics en el cual, o películas o lo que sea, que básicamente es de, hijo, te estaba esperando, aquí está tu traje, ten tu pijama kryptoniana. Acá es de, para este momento ya debes de haber sabido tus poderes, es que decir, ¿mis qué? ¿Mis qué? Sí, como, qué bueno que dijiste otras películas o cómics también. Para no seguir pateando el... Para no seguir echándonos pasteles en el estacionamiento que era la tumba del caballo, ¿no? Ándale, sí. Me gusta eso, que Clark dice, ok, ni siquiera, o sea, no estaba listo como Clark Kent, el ser humano buena onda de Kansas, tampoco está listo como Kal-El, el kryptoniano. Le faltaba más. Y eso, no sabes cómo me encantó para cuando llegamos al último número, dije, en todo el sentido del mundo. Ay, o sea, sí. De momento, mira, pero en ese momento de la historia sentí bonito. Ey. Otros dos grandes hitos. Y estamos hablando solo del primer número, ¿eh? O sea, todo esto pasa para que vean cuánto... Toda la razón. Es que... ¿Quieren cómics donde pasan cosas? Ok. Aquí hay. Y en todo momento, o sea, no te da respiro. Pero no es un ritmo frenético que digas, ay, no entiendo qué está pasando. No, al contrario. Tiene sus valles, tiene sus picos, pero todo el tiempo están pasando cosas importantes. Hay dos grandes hitos también en el primer número muy, muy interesantes. Uno de ellos es lo que hace Luthor para vender su idea y cómo le sale mal. Damn, dude. O sea, quiso ser Ozymandias y no le salió. Ajá, exacto. Acabó en prisión. Sí, su idea era de... O sea, era más bien el Ozymandias a la inversa, ¿no? Tengo que provocar la guerra, bueno, por lo menos un ataque de Rusia a Estados Unidos, o que la gente pensara que era un ataque de Rusia a Estados Unidos, para así poder vender yo mis porquerías. Entonces lanza un ataque nuclear contra Ciudad Costera. Desaparece a 2 millones de personas por codicia. Yo dije, Ciudad Costera, ¿sabes? Algo en mí murió en ese momento otra vez, ¿eh? Yo lo mismo pensé. Así de, yo dije, Jordan, ¡no, otra vez! Sí, es como que el azote de Hal Jordan de, ¡oh, Dios! Ahorita viene un bicho amarillo a metérsele en el cerebro, ¿no? Sí, dije, ¡ay, a ver si no se van por ahí! No, pero lo toma mejor. Bueno, obviamente no tan... ¿Qué también lo puede tomar cuando te destruye tu ciudad, no? Pero no pasa como en el universo DC normal, ¿no? Sí, exacto. No se te mete un bicho amarillo en la cabeza. Pero pues resulta que al final de cuentas, o sea, sí, él te, digo, no les decimos el cómo, pero él termina, la verdad sale a flote y ¿quién fue el primero en bombardear con una bomba nuclear Estados Unidos? Lex Luthor. Al bote, ¿no? Sí, mira, es algo que en el número 3 se resuelve, pero... Hay una parte de mí, la parte cínica, la parte que es Mark Russell, sí estaba diciendo, sí, ok, eso pasaría, quizá hubiera pasado en los 60s. Actualmente, no. Definitivamente no. Sí. Quizá lo multen. ¿Mande? Quizá multaran, o sea, si Luthor hiciera, si alguien, o si un billonario actual bombardeara una ciudad de algún país como Estados Unidos o algo así, y matara a 2 millones de personas, quizá lo multarían. ¿Y sabes qué? Habría un montón de gente estúpida en internet defendiéndolo. Ah, sí, no, independientemente de si lo multan o no, o sea, eso siempre. Pero digo, ya hay consecuencias legales, quizá una multa, quizá. Híjole, es tu parte más Mark Russell de este asunto, ¿eh? Se me pega. O sea, no conozco al hombre, pero se me pega. Y está el otro hito que este es de ramificaciones todavía más grandotas. En una interacción, yo diría gaimaniana, porque se repite en los tres números. Desde este primer número te hablan de... ¿Te acuerdan cómo empezamos la historia de que estábamos en plena crisis de las Tierras Infinitas en el 85? Bueno, de repente, con tanta cosa que pasaba de esa historia de Superman en los 60s, Kennedy, Luthor bombardeando Ciudad Costera, todo lo que estamos platicando, oigan, está la crisis, pero viene en el futuro. Y en una onda que para mí fue muy gay mañana, a Clark Kent, ya como reportero en el planeta, lo mandan a cubrir lo que hacía Lois Lane, a los loquitos. Y en un bar, o sea, literal en un bar, se encuentra echando trago, que Clark no toma alcohol, toma un vaso de leche. Ok. Ay, mi vida, claro, es que es de Kansas. Sí, pues sí. Es bueno de Kansas. Ahorita vive puro infeliz en Kansas, pero en ese entonces había niños buenos. Exactamente, como Clark Kent. ¿A quién se encuentra tomando un trago y anunciando el impending doom de este mundo? The fucking pariah. Tamay. Dije, ok, qué interesante esto. Paria, o paria, como yo le decía mucho en español, pues sí lo vemos siendo él, siendo paria, pero... No, siendo paria. Pero ¿sabes qué? Es un paria más resignado. ¿Te acuerdas que siempre era bien chillón? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque me acuerdo, miren, quizá no me guste, pero me acuerdo mucho de muchas cosas de Chris en las Tierras Infinitas. Una cosa que de veras yo no aguantaba era al Hijo Paraya y el Hijo Secopirata. ¡Ay! Odio a ese loco también. Perdón, pero esos dos se me hacían insoportables en esa, en ese evento. No sé quién me cae más mal, si Shadow King o el Psicopirata, pero ahí se van, ¿eh? Ah, el Psicopirata. Mira, es más, o sea, de mis personajes así odiosos en la vida, oye, ¿quién odias más, Arcade o el Psicopirata? Psicopirata. Wow, man, that's... Eso es un alto nivel de odio, Sí, porque, mira, Arcade lo podemos dejar en el limbo de los cómics un rato, quizá lo medio matamos de repente, pero al Psicopirata nadie se le olvida el trauma. Ya, yeah, buen punto. Pero sí, coincido contigo, me caían gordos en la crisis de las Tierras Infinitas. Aquí vemos a un Paraya quizá más cínico, diciéndole a Clark, pues vengo a ver desde que tu mundo en 22 años se va a acabar. Hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, no hay esperanza, pero el mundo se va a acabar. ¡Laters! Thanks a bunch, you fucking asshole. O sea, yo sí no entiendo. Mira, obviamente es Mark Russell, dije, ok, en algún momento esto va a tener un payoff, pero de momento no entendí. Dije, bueno, pues qué ganas del Psicopirata de ir a joderle la vida a alguien. Paraya. Perdón, al del Paraya. Sí, no. Y hay escenas donde ves al Antimonitor, a Harbinger, o sea, todo lo que está pasando. Y dices, ok, no, estábamos en conflictos muy terrestres, muy de política internacional. Y de repente, oh, Space. Space Age, ¿no? Sí, nunca se nos olvida. Exacto. Y el primer número termina con la fundación de la Liga de la Justicia. Aparece Diana, aparece Hal Jordan, aparece ya como Linterna Verde, Batman ya es Batman. Nunca vi un Robin, no que recuerde. No recuerdo haberlo visto en el cómic. Y termina con esa fundación de una muy, muy primigenia y muy buena ondita Liga de la Justicia todavía, ¿no? Sí, como que éramos todos amiguitos ahí, menos Batman. Ajá, Batman, hay nada de compartirse las identidades secretas, ¿eh? Ah, no, para nada. Y, o sea, sí es una, en otras palabras, pues sí es una versión como que la sentimos todavía pachona de la Liga de la Justicia, ¿sabes qué? La sentimos como los superamigos. ¡Ándale! No. Sí, todavía superamiguitos. Sobre todo por la ilustración de los Alred, pues todavía lo sientes más de, ok, esto es como que los superamigos, pero no, te digo, no, o sea, no se conocían las identidades secretas, se supone que el Salón de la Justicia lo mandó a construir Bruce Wayne, y Batman habla de Bruce Wayne, pero en tercera persona, o sea, de, ah, el triste Bruce, ¿no? O sea, sí es como que, no sé... Da la impresión de que son todavía pachoncitos y los superamigos, pero no, ¿eh? Pero no. Oye, mi hermano. ¡Mande! A ver, es que llevamos casi una hora platicando de este cómic del número uno. ¡Es que pasan tantas cosas! Sí. Fíjate que eso estaba pensando, ¿volumen uno? Yo creo que sí. Creo que sin querer acabamos de tener una nueva serie de por lo menos tres programas, evidentemente. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Qué bueno, porque este cómic, creo que amerita hablar de él a fondo y ser pachones. Y, sí, yo creo que lo amerita. Va, no se diga más. Entonces, pues este fue el volumen 1, el número 1 de Superman Space Age. Hay mucho más de qué hablar porque de veras en tres números, que son números grandes, pero en tres números... Creó un universo tan rico, un universo DC tan rico, tan interesante, con tantas cosas que decir. Váyanlo leyendo, de veras, créanos, esto fue solo el número uno. Créanos, consíganse el TPE, consíganse los sueltos, como ustedes quieran. Váyanlo leyendo y vamos a hablar con más detalles en los siguientes, en siguientes programas. Sí, sí, definitivo. No puede ser de otra manera. Así de, oye, ¿de veras es bueno? ¿Quién lo garantiza? Ah, pues, trust me, bro, esa es mi fuente. Sí, exactamente. Sello de garantía de calidad del café comiquero. No sé si valga un carajo, pero ahí está, ¿no? Ahí está el sello de garantía. Sí, sí, sí, sabes que al demonio. Volumen 1. Compren y lean más cómics, sobre todo de Moon Knight, perros, porque si no, Los castigaré en el nombre de la luna. Y pues nos queda más que decirles que gracias. Totales. Hasta la próxima. Ay, ay.